Y aunque me veas con otra y al pie del altar mayor, no pierdas las esperanzas, que quien te quiere soy yo. Y en el anchuroso mar navegando me perdí, y con la luz de tus ojos un puerto de España vi. Y amar solo por amar, sin esperanza de premio, es un amor desdichado, pero es amor verdadero. En la botica hay un frasco y en el frasco la bebida. En la bebida una flor, en la flor la despedida.